que tengo la polla en candela y quiero comerte ese. A lo loco con su. Bien bellaco con su. Hasta abajo con su. Me vuelvo loco con su. Quiero comerte ese. A lo loco con su. Bien bellaco con su.